¿Qué onda, guacho? ¿Tú sí que va a funcionar esto? Ah, vale, traigo a pura cumbia. ¡Cumbia! ¡Chapa! ¡Pimenta, guacha! Y suenan los burros pa' los pibes fumachurros. Arranque pa' afuera, igual seguro yo le doy. Tengo un pedo que no sé con quién arranque pa' afuera, igual seguro yo le doy. No sé si era rubia, morocha o colorada, o era la gorda con la tanga colada. Estoy jugado, flashado, fumado, yo le doy. Si era soltera o era casada, quizás mañana me caguen a trompadas. Estoy jugado, yo le doy. Pero era gorda porque resulta que tenía un patito en la boca. A la salida del boliche no me queda otra. A esta hora yo le doy. Tengo un pedo que no sé con quién arranqué pa' afuera. Seguro yo le doy. Como siempre, te hace cabecear, guachín. Y suenan los turros pa' los pibes fumachurros. Colorada, o era la gorda con la tanga colada. Estoy jugado, flashado, fumado, yo le doy. No sé si era soltera o era casada, quizás mañana me caguen a trompadas. Estoy jugado.